delitos informáticos y evidencia digital. Delitos informáticos en el Ecuador. Código Orgánico Integral Penal, 10 de febrero de 2014. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Contactos con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Artículo 173. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Parte 2. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Parte 3. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Artículo 174. Ofertas de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blog, fotoblogs, juegos en redes o cualquier otro medio electrónico o temático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.